¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo les está yendo allá donde estén en su pequeño, pequeño cachito de este punto azul en medio del universo? Pues espero que estén teniendo un muy lindo día. Ya estamos listos para seguir leyendo el episodio 35 de El infinito en un junco de Irene Vallejo. Y vamos para allá porque yo quiero saber qué nos cuenta sobre la historia del libro que se está poniendo tan interesante y cada vez más reflexiva que sí. Pero bueno, vamos allá. 35. Es una gran paradoja. Provenimos de un mundo perdido al que solo podemos asomarnos cuando desaparece. Nuestra imagen de la oralidad procede de los libros. Conocemos las palabras aladas a través de su contrario, las palabras inmóviles de la escritura. Una vez transcritas, esas narraciones perdieron para siempre su fluidez, su elasticidad, la libertad de improvisación y, en muchos casos, su lenguaje característico. Salvar aquella herencia exigió herida de muerte. Herida y aún así fascinante, la gran riqueza del imaginario auroral de nuestra cultura ha sobrevivido sin desvanecerse del todo en los confines del tiempo. Escuchamos sus ecos distantes en la transcripción de mitologías, fábulas, sagas, canciones folclóricas y cuentos tradicionales. Transformada, refundida y reinterpretada, la encontramos en la Ilíada y la Odisea, en las tragedias griegas, en la Torá y en el Antiguo Testamento, en el Ramayana, en la Seda, en las Mil y Una Noches. Y precisamente esos relatos exiliados, refugiados literarios en el país extranjero de los textos escritos, son la espina dorsal de nuestra cultura. Cuando la musa aprendió a escribir, en palabras de Havelock, se desencadenaron cambios asombrosos. Los nuevos textos pudieron empezar a multiplicarse en infinita variedad porque ya no estaban sujetos a la economía de la memoria. El almacén del conocimiento dejó de ser exclusivamente acústico, se convirtió en un archivo material y por tanto se podía emplear sin límites. Así, la literatura ganó la libertad de expandirse en todas las direcciones. Ya no tenía que administrar con avaricia la acotada capacidad del recuerdo. Y esa libertad impregnó también los temas y puntos de vista del relato. Frente a la oralidad, que favorecía las formas e ideas tradicionales, reconocibles para su auditorio, el discurso alfabetizado podía abrirse a horizontes desconocidos, porque el lector tenía tiempo para asimilar y meditar con tranquilidad las ideas novedosas. En los libros caben planteamientos excéntricos, voces de identidades individuales, desafíos a la tradición. Al abandonar la oralidad, el lenguaje experimentó reajustes arquitectónicos. La sintaxis desplegó nuevas estructuras lógicas y el vocabulario se volvió más abstracto. Además, la literatura encontró nuevos caminos fuera de la disciplina del verso, como el burgués gentilhombre de Molière, que un buen día se dio cuenta de que llevaba más de 40 años hablando en prosa sin saberlo. Los autores griegos descubrieron que sus personajes podían dejar de dialogar en hexámetros. La prosa se convirtió en el vehículo de un sorprendente universo de hechos y teorías. Los enunciados innovadores ensancharon el espacio del pensamiento. Esa ampliación de perspectivas estuvo en el origen de la historia, la filosofía y la ciencia. Para referirse a su labor intelectual, Aristóteles eligió la palabra teoría y el verbo correspondiente, teorein, que en griego aluden al acto de mirar algo. Esa elección es muy reveladora. El oficio de pensar el mundo existe gracias a los libros y la lectura, es decir, cuando podemos ver las palabras y reflexionar despacio sobre ellas, en lugar de solo oírlas pronunciar en el veloz río del discurso. Todas estas transformaciones sucedieron a ritmo lento. Solemos imaginar que los nuevos inventos barren rápidamente a los antiguos hábitos, pero esos procesos no se miden en años luz, sino más bien en años estalactita. Poco a poco, como gotas que resbalan en la piedra y dejan detrás finos regueros de calcita, las letras crearon nuevas conciencias y mentalidades. El abandono de la oralidad en la antigua Grecia fue una larga etapa que abarcó desde el siglo VIII al siglo VI a.C. Aristóteles, que reunió una amplia colección de libros, inspiradora de la ambiciosa biblioteca alejandrina, fue seguramente el primer hombre de letras europeo en sentido estricto. En realidad, no deberíamos hablar de sustitución, sino de curiosa trabazón entre la oralidad y el lenguaje escrito. Un delicado entretejerse. Resulta paradójico, por ejemplo, que en las escuelas griegas los niños aprendieran a leer con la Ilíada y la Odisea. Homero conservó siempre su lugar central en la enseñanza. Como en los tiempos de la enciclopedia oral, fue el maestro indiscutible de toda la Élade. Por otro lado, es indudable que los grandes contadores de historia y los individuos hábiles componiendo discursos siguieron encandilando a los griegos, como demuestra su inagotable pasión por la retórica. En general, el liderazgo político de las ciudades-estado griegas recaía en personas dotadas de un verbo elocuente. Allí nunca existió esa división característica del mundo medieval entre señores feudales con mucho músculo pero poca cesera y los cultos letrados que redactaban sus documentos. Los griegos adoraban la oratoria eficaz, sazonada con un cierto gracejo expresivo. El estereotipo humorístico de la antigüedad los presenta siempre gallando, parloteando, importunando. Por ese amor desaforado a la palabra y su frenesí de debate, los romanos que conquistaron Grecia los consideraban charlatanes sin remedio. Afinando el oído, todavía escuchamos resonar las palabras aladas en los coros de la tragedia, en los himnos de Píndaro, en la historia cuajada de relatos que escribió Heródoto, en los diálogos de Platón. Al mismo tiempo, todas esas obras poseen un sesgo novedoso de lenguaje y de conciencia individual. Como suele suceder, no hubo una ruptura completa ni una continuidad absoluta. Incluso la apuesta literaria más novedosa contiene siempre fragmentos y despojos de innumerables textos previos. El caso de Sócrates presenta una llamativa amalgama de lo nuevo y lo viejo. Sócrates, un pequeño artesano, pasó su vida merodeando por los gimnasios, por los talleres y por el ágora de Atenas para entablar conversaciones filosóficas con quien quisiera detenerse a hablar con él. Ese gusto por el vagabundeo parlanchín y su desinterés por el hogar, además de hacer desgraciado su matrimonio con Jantipa, le granjearon fama de excéntrico. Era un formidable conversador que siempre se negó a poner por escrito sus enseñanzas. Acusaba a los libros de obstaculizar el diálogo de ideas, porque la palabra escrita no sabe contestar a las preguntas y objeciones del lector. Seguramente se sintiera más próximo a los antiguos bardos de vida al aire libre que a los escritores de tez pálida y aspecto ojeroso. Sin embargo, la musa de la filosofía que sedujo a Sócrates y le inspiró su feliz absentismo laboral era hija de la escritura. En el mundo de las tradiciones, un personaje como él, con sus orígenes humildes y su impactante fealdad, era de baja estatura, nariz chata y barriga imponente. No hubiera tenido derecho a tomar la palabra en público, sino que habría corrido la suerte de Tersites. Sin embargo, en la ilustrada Atenas de su tiempo, los aristócratas no solo renunciaron a palearlo en público, sino que lo respetaron y costearon su actividad filosófica ambulante. Sócrates no fue el único gran pensador que, en la encrucijada de la comunicación, se abstuvo de escribir. Como él, Pitágoras, Diógenes, Buda y Jesús de Nazaret optaron por la oralidad. No obstante, todos ellos sabían leer y dominaban la escritura. En el Evangelio de San Juan, Jesús se agacha y escribe con el dedo en la arena, justo antes de lanzar su famoso desafío: «El que de vosotros no tenga pecado, que tire la primera piedra». Juan no nos revela qué decía la frase escrita en la arena. Tal vez el viento se llevó una máxima tan memorable como la anterior o solo una lista de recados. Pero lo esencial es que leemos toda la escena. Los discípulos asumieron la tarea que sus mentores habían desestimado. Y gracias a las crónicas de los apóstoles, persiste una imagen nítida de su paso por el mundo. Aunque aquellos maestros tomaron partido por la oralidad, los libros fueron el vehículo decisivo para expandir su mensaje. Cuando la memoria era el único depósito de palabras, los discursos disidentes tenían muy escasas posibilidades de perpetuarse más allá del pequeño círculo de adeptos. Es importante matizar. En la nueva civilización de la escritura, la oralidad perdió el monopolio de la palabra, pero no se extinguió, y de hecho sigue viviendo entre nosotros. Hasta el siglo XX, quienes sabían leer eran minoría en todas las sociedades, y todavía hoy existen cientos de millones de analfabetos en el mundo. Como saben los antropólogos, la voz de los cantos y los mitos nunca ha callado del todo. En el periodo de entreguerras, Milman Parry, investigador de la Universidad de Harvard, viajó a los Balcanes para ser testigo de recitaciones épicas a la usanza de Homero y tratar de desentrañar el enigma homérico. Para su asombro, la historia de su viaje científico se convirtió en una nueva epopeya de estilo antiguo. Un bardo analfabeto interpretó en 1933 un canto que ascendía al filólogo al inesperado rango de héroe mítico. Un halcón gris voló desde los hermosos confines de América, sobrevolando países y ciudades hasta llegar a la orilla de nuestro mar. Nuestra historia lo recordará a través del tiempo. Otro investigador estadounidense, Hiram Bingham, que un par de décadas antes dio a conocer el yacimiento de Machu Picchu, entraría en el imaginario popular convertido en Indiana Jones y blandiendo su famoso látigo. Durante un corto periodo, algunos profesores universitarios consiguieron plaza en la plantilla heroica del universo épico. Aunque en apariencia pueda resultar paradójico, la oralidad debe enormes triunfos a los avances de la tecnología. Desde tiempos remotos, el poder de la voz humana solo podía alcanzar a las personas físicamente presentes. La radio y el teléfono fulminaron esas limitaciones. El sonido, tanto de los discursos solemnes como de la cháchara cotidiana, está en condiciones de alcanzar a toda la población del mundo. Con la proliferación de los teléfonos móviles, los satélites y la cobertura, nuestras palabras viajan de un extremo a otro de la geografía planetaria con alas más largas que nunca. El cine, que empezó siendo un espectáculo mudo, persiguió ansiosamente el tránsito a lo sonoro. Mientras duró la etapa silente, las salas dieron trabajo a unos curiosos personajes, los explicadores, que pertenecían a la antigua tribu de los rapsodas, trovadores, titiriteros y narradores. Su tarea consistía en leer los rótulos de las películas para el público analfabeto y animar la sesión. En los comienzos, su presencia era tranquilizadora porque la gente se asustaba al ver por primera vez una proyección. No entendían cómo podía brotar una calle, o una fábrica, un tren, una ciudad, el mundo, de una sábana. Los explicadores ayudaban a suavizar el extrañamiento del cine cuando las imágenes en movimiento entraron en nuestras vidas. Acudían provistos de artilugios como bocinas, carracas y cáscaras de coco para reproducir los sonidos que veían en pantalla. Señalaban a los personajes con un puntero, respondían a las exclamaciones del público, improvisaban expresivos monólogos al hilo de la acción, interpretaban, daban carácter a la silenciosa trama, desataban carcajadas. En el fondo, intentaban llenar el inquietante vacío que creaba la ausencia de voces. Los explicadores más divertidos y elocuentes llegaron a ser anunciados en los programas de los cines porque muchos espectadores acudían a las salas atraídos por ellos y no por las películas. Heigo Kurosawa fue un admirado Benshi, narrador de películas mudas para el público japonés. Se convirtió en una estrella. La gente acudía en masa a escucharlo. Introdujo a su hermano pequeño Akira, que por entonces quería ser pintor, en los ambientes cinematográficos de Tokio. En torno a 1930, con la vertiginosa llegada del sonoro, los Benshi perdieron su trabajo, su fama se eclipsó y fueron olvidados. Heigo se suicidó en 1933. Akira dedicó toda su vida a dirigir películas, como las que aprendió a amar en la voz de su hermano mayor. Ya que esa no se la esperaban. Pues, ¿qué tal la historia de Akira Kurosawa? ¿Ah? Bueno, pues ahora nos toca ver algunas películas del director, que yo estoy casi segura de que sé qué películas ha dirigido, pero como tengo problemas de memoria, no voy a decirlo, porque ¿qué tal que haga el ridículo aquí? De todos modos, voy a buscarlo y prometo que voy a ver una película pronto de él, porque me quedé muy intrigada con su dramática historia. Cuídense mucho, nos vemos mañana, ya saben que los quiero muchísimo. Y bueno, pues espero que tengan una muy bonita mañana, una excelente tarde y sobre todo una mágica noche llena de recuerdos felices. Los quiero, hasta mañana.